Vámonos del carro, alistémonos. Aquí al frente queda el río, que pasa por el río Usme. Este es el río Tunjualo. A bañarnos. Alegría. Hijos, me voy de pesca. Ay, me cogí en calle, me mordí. Ay, ayuda. Ay, ayuda. ¿Qué pasó? Mujer, vamos a disfrutar el almuerzo que preparaste. Nos vamos, hijo. ¿Cómo las pasamos? ¿Quieren volver? ¡Sí! Pero no sabemos cómo estará el río mañana. ¡Queremos volver! ¡Queremos volver! ¡Queremos volver! ¡Queremos volver! El agua que sonó en mi infancia, cuando era pequeña, en mi vereda era clara, pura, agradable especialmente. La quebrada donde íbamos con mis hermanos los domingos a bañarnos era muy fría, cristalina y abundante, y aparte de bañarnos y disfrutar, también pescábamos truchas, único y irrepetible esas ocasiones. El agua que suena ahora ya es escasa, los veranos extensos por falta de lluvia hace que ni los cultivos se aprovechen, porque el agua de la quebrada no es suficiente. El agua que sonará crea en mí impotencia al no dejar un futuro seguro y bueno para mis hijos. La contaminación en las ciudades y el acoso de los humanos hacia la naturaleza, viéndolo de camino hacia mi pueblo por el páramo, destruyendo los frailejones y que cada vez son menos, hace que nos apropiemos del problema y mediante acciones exigir al gobierno políticas verdaderas de preservación y cuidado a estos sitios. Empiezo a conocer el páramo de Sumapaz en medio de aguas cristalinas, llenos de frailejones y rodeados de montañas, regalándoles una biodiversidad natural y animal. O sea, para mí esa es la otra cara bonita, mejor que la de la Bogotá urbana. Yo llego allá y me siento como enjaulado, encorralado. El río de los carros, o sea, no lo estresa porque la mayoría de su vida ha sido acá en Sumapaz. Entonces se siente uno aquí tranquilo. Pues sí, la experiencia que nosotros hemos tenido durante de lo que hemos estado recorriendo el río del Tunjo es diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Aquí lo que se está viendo hoy es un agua pura, limpia. Guaguaya quiere decir madre de la sangre o madre de las venas, porque ellos decían que al territorio, a este territorio se le atribuía un poder curativo, un poder de sanación, que estaba compuesto por 6 espejos de agua y uno pues de inundación, y que cada espejo de agua tenía un poder curativo. Entonces yo creo que eso es lo que siempre ha dado la significancia para nosotros sobre qué es el humedal, y no que sea el Tunjo como el humedal declarado por el Consejo de Bogotá desde el 2014, sino que para nosotros tiene un poder de los abuelos del territorio, que la abuela Guaguaya está presente en este lugar y que nosotros tenemos que devolverle el poder de sanación que ella tenía en algún momento para los otros abuelos, pero que nosotros hemos como relegado, y con el paso de los años pues se ha desdibujado esa imagen. Desde mi visión personal, Guaguaya es este humedal por el significado, porque básicamente si ustedes van a analizar, digamos que el río Tunjualo tiene mucha vida, pero también tiene mucho daño en todo su entorno. Hay afectaciones muy grandes que antes de este humedal de aquí para allá pues viene presentando. Entonces para mí este lugar igual es un lugar de sanación del río, porque es uno de los pocos lugares ya en la cuenca media baja que le permite como ser, desbordarse. Miren, ya el río se ve digamos que alto, pero cuando llueve pues el río se sube y alimenta los espejos de agua. Entonces este humedal se debe al río porque lo alimenta el río, ¿sí? Y a su vez el humedal pues lo ayuda a purificarse y a hacer, o sea, acá no pasa nada si se desborda porque no se inunda nadie en este terreno. Entonces digamos que el Guaguaya también tiene ese significado. ¿Por qué se llama Tunjo? Pues porque desde diferentes procesos sociales logramos como en el momento de la coyuntura de la declaratoria llegar a un consenso y colocarle el nombre de Tunjo en honor también al río Tunjuelo y a una pieza muisca también que se llamaba Tunjo. que era como la que permitía para los muiscas la unión de mundos terrestres y acuáticos. Y la unión de mundos terrestres y acuáticos es un humedal. Aquí se llamaba San Bernardino. En este río hace... En ese tiempo se cogía pescado aquí y se, digamos, el agua inclusive servía para comer y nos bañábamos ahí en el río. Me pareció muchas aves. Eso no, es ahorita no está. Se parecieron mucho. Aves. ¿Y qué aves habían en ese? Por ejemplo, los patos, las tinguas, todo eso, las garzas y todo eso venía. Esto era muy frecuente, los animales aquí. Estamos hablando de 35 años más o menos. Sí, 35, 40 años más o menos. A lo que nosotros vimos en el humedal del Tunjo y lo que estuvimos andando el lunes y lo que estuvimos andando en el Salto de Tanguindama es muy diferente. El porqué es diferente, ya va muy contaminada esa agua. Les botan basura, la gente no tiene la precaución de no botar muebles, colchones, toda especie de basura, la botan al río. Como residente de acá de Charquito, lo que he visto de acá del río y que pasa aquí por la comunidad del Charquito es que hay mucha contaminación. Y la contaminación de acá del Charquito es de todos los ríos que se unen, Tunjuelito, Cibaté, El Muña. Pues no se ve así como una... como una solución ante la contaminación del río. Ustedes mismos se dan cuenta que los animales, las personas, nos tenemos que aguantar todo lo que viene. Lo que pasa es que ya uno, ya con el tiempo, ya uno como se vuelve como inmune, ya se acostumbra uno a eso. Y la convivencia, ya uno aprende a como a convivir con eso, con lo de la contaminación. Los niños que nacen hoy en día ya nacen, digamos, acostumbrados a ese olor que tiene hoy en día el río. Emerson decía que él nunca quería morir y que quería permanecer por lo menos en la memoria. Yo creo que hoy estamos haciendo un homenaje a eso que decía Jaime Garzón, recordándolo en la historia y en la memoria de lo que él quería de este país, un país más justo y más equitativo frente a Sumapaz. Para nosotros Sumapaz, pues digamos que es el territorio donde nace la vida, está pues con su todo sistema hidrológico de biodiversidad. Eso nos hace fuertes, pero también nos hace sentir amenazados frente a las multinacionales y proyectos, megaproyectos que se quieren desarrollar. Cuando ya quieren que, digamos, que el campesinado no viva de su autonomía campesina, sino que tenga que generarse un desplazamiento, porque estando ubicados aquí dentro del Parque Nacional Natural Sumapaz, pues algunas actividades dentro de la normatividad dicen X actividad no se pueden desarrollar, pues todo por el blindaje que se debe conservar los páramos. Sin embargo, hay familias que estamos viviendo dentro del ecosistema de páramos y estamos desarrollando algunas actividades. Entonces, eso hace que se generen esos conflictos ambientales. Este es el páramo, se supone que el mayor conservado, pero es conservado por los propios campesinos que lo tenemos así cuidado. Hay veces las regiones ricas en recursos, digamos que eso es un problema, se convierte en un problema para el Estado, donde hay recursos, donde hay potencial para la nación, y hay familias o hay grupos campesinos y que generan una resistencia, porque digamos que para la parte o para las proyecciones que tiene el Estado colombiano, ellos preferirían que el páramo estuviera sin población, a que estuviera con población o que estuviéramos nosotros acá viviendo. Somos escasos 3.000 habitantes en la localidad de Sumapaz, pero digamos que hay un pie de fuerza mayor al número de habitantes. Entonces, uno dice, no es para cuidar, digamos, que a la población campesina, sino para cuidar ese potencial y no sabemos si es para que lleguen multinacionales y saquen el recurso que nos corresponde pues al pueblo colombiano. Sí, eso es una razón de, digamos, de lucha que ha tenido el campesinado. Entonces depende de las alianzas que se hagan o de las redes para defender lo nuestro. Hay veces uno dice, se aleja de otras regiones o de otras realidades de otras regiones de nuestro país y piensa que uno no le va a llegar eso. Entonces un ejemplo claro es el tema del Quimbo, donde hicieron la hidroeléctrica y aunque hubo resistencia y está la asociación Asoquimbo y esa asociación, pero se mantiene el conflicto y hay un desplazamiento del campesinado, cosa que uno dice pues se resiste aquí porque digamos que si a uno le genera un desplazamiento para la ciudad, pues eso se le cambia totalmente la vida de uno. Nosotros llegamos a la ciudad de Bogotá y es muy difícil a veces, o sea, nos hacía muy duro convivir en esta ciudad. Una, por los ríos. Encontramos el río Tunjuelito, un río totalmente contaminado, porque uno, en el territorio donde nosotros venimos del Tolima, los ríos son limpios. Entonces allá tenemos la posibilidad de bañarnos, de tomarnos el agua del mismo río, de sacar los peces, ¿sí? Y aquí encontramos esa gran dificultad que no encontramos ni peces, ni el agua limpia, ni el agua corriente, ¿sí? Y entonces uno mira la historia aquí con los muiscas, aquí ese río históricamente hacían unas grandes actividades. Un campesino sin beneficios, pero con un corazón fuerte y resistente contra la corriente. Con esfuerzo se llega a lo que se quiere, con resistencia se protege en lo que se cree. Sumapaz, territorio de luchas y conquistas. Mentira de mentiras, dar bala por semillas. Cuando todo aquello que se hace con amenaza y con violencia, solo deja muerte y desolación. ¿Cómo callar lo que hay en tu corazón? Piensa y exprésate sin temor que las armas no van a ser un obstáculo superior. Que la guerra siempre te quitará la vida. ¿Cómo borrarte huellas sin sol? El páramo tiene tristeza, muestra de malos gobernantes. Una prisión en libertad. Mi abuelito hablaba de la inspiración de Jaime Garzón que contagiaba alegría. Entre los brazos tersos de una ruana en páramo, su vida fue un suspiro que nos brindó esperanza. La vida es muy injusta porque la ley es muy justa. Con el campesino, la gente siente que el militar interfiere hacia él. Sus mejillas se enfriaban de temor cuando escapar era la solución. Un campesino vulnerable, un pueblo unido y fuerte. Las multinacionales nos hacen mal, nos hacen daño, a mí y a los que aquí habitan. No es justo que tu belleza esté destinada a los soberanos. Es la frustración de que tomen mis tierras, mi casa, mi vida. Protejámonos de la codicia. Que fluya la alegría y la libertad en cada gotica de agua transparente de este río enruanado. Un campesino vulnerable, no. Un pueblo unido y fuerte. Somos agua, somos vida. Suma unidad, suma igualdad, suma paz. Querido río, yo soy parte de ti. Lo siento mucho por mis compañeros, los seres humanos, los cuales no te valoramos. Y tú, que nos has dado casi todo, no has recibido nada de nuestra parte. Yo personalmente quiero salvarte. Y la presente es para enmendar mis errores y curar tus heridas. Doy gracias por la oportunidad de conocerte mejor, porque así te hice parte de mí. Río, perdón por todo el daño que te hemos hecho. Solo hoy entiendo al recorrerte todo el maltrato que has recibido. Río, han pasado muchos años desde que en tus riberas se celebraban fiestas maravillosas, con tamboras, bandolas, tiples, con ruegos y danzas. Tunjuelo, tus aguas tranquilas nacieron. U, unidas a la felicidad. N. Nosotros nos encargamos de dañarte. J. Jamás podremos remediarlo. U. Un día estuviste vivo y alegre. E. Emergía de ti cantos multicolores. L. Latidos palpitantes y hoy, O. Olores putrefactos y que emanan de ti. Las aguas del río muchas veces se tornaban oscuras y también estaban calladas porque el hombre intenta litigar, como mitigar esa voz del mismo río. Así como hicieron con Jaime Garzón. Intentaron callar sus ideas, sus pensamientos, porque simplemente iban en contra de la corriente establecida por un sistema político y quizás económico. Asimismo, intentan callar de esas aguas del río. Es por esto que en la desembocadura del río, estas aguas eran fuertes, potentes y sonaban a gran plenitud. Pero a través de que el río avanzaba y crecía, estas eran calladas por el humano. Hoy quiero decirte que aunque tu grito agonizante se va apagando, nosotros en estos días de recorrido loco hemos aprendido a escuchar ese hilillo de sonido que aún te queda y que representa que aún vives, y no solo como ser, sino en los habitantes, en sus mentes y recuerdos. Tú eres pasado, presente, y si el mundo ayuda, tendrás un futuro. Querido río, perdón por no cuidarte y permitir que llegaras a este estado. Espero haberte recuperado en unos cuantos años y no muerto. No llores más, por favor. Sonríe en toda tu plenitud. Perdónanos por no quererte como tú nos quieres a nosotros. No nos rechaces por unos cuantos. Solo queremos admirar tu belleza. Deja de llorar, que no todo está perdido. Tus aguas fuertes, con verdad hemos querido callar. Me miro y veo mi reflejo, reflejo de personas mediocres, consumistas e impotentes, que creemos que existen cosas quizás más importantes que tu belleza y la vida que nos das. Es irónico juzgar a otros como nuestros dirigentes responsables cuando somos también nosotros quienes permitimos tu daño. Y quizás no sea tan fácil y no prometeremos como políticos en campaña, pero si algo estamos seguros es del esfuerzo que realizaremos para concientizar a más personas, para reactivar nuestra memoria y ser fieles partícipes del cambio en nuestro país. Querido río, yo soy parte de ti. Lo siento mucho por mis compañeros que se les han estado, los cuales no te van a esperar haberte recuperado, unidos a la felicidad. Él, nosotros nos encargamos de la vida de tu mundo, a más personas, por no creerte como tú, y que te olvides de que esté vivo y alegre. Sin lucha, emergía de mi parte. Solo que ya sea el palpitar de tu voz, o olor, que pasa a ti, y que mata a ti. Bueno, te invitamos a ti. Doy gracias por la oportunidad de conocerte mejor, porque así te hice parte de mí.